Esto es Agorasol. Somos mentes corrientes. Nos habéis echado de menos, lo sé. Buenas tardes y bienvenidos a Mentes Corrientes. Después de más de medio año alejadas de los micros, volvemos a aferrarnos a ellos con más fuerza que nunca. Me acompaña Ana Farlet, que nos va a contar todo lo que os traemos para esta hora. Qué mejor manera de empezar la tarde y volver a escucharnos que con música, arte y buen rollo. Por eso hoy traemos una batería de noticias positivas que esperamos que os hagan empezar el finde con buen pie y alegría. Además, escucharemos el verso perfecto de Mónica Gay y la música y las palabras de Playa Cuberris, que vuelven con nosotras para contarnos qué tal les fue en su proyecto. Os recordamos además que a lo largo del programa podéis interactuar con nosotras y nuestros invitados a través del Twitter @agorasolradio y que nuestro buzón de mentescorrientes@gmail.com está abierto a todo lo que queráis compartir. Y comenzamos con esa batería de noticias que ya os prometí. Música para el corazón. Según el estudio científico de la Sociedad Europea de Cardiología, escuchar música que nos motive es beneficioso para el corazón, especialmente si se escucha haciendo deporte. La doctora Del Janim, que dirigía la investigación, estudió varias personas durante 30 minutos diarios mientras realizaban ejercicios. Al fin del mundo en bici. El aventurero Juan Sisto, fotógrafo y cámara de televisión, ha decidido dar la vuelta al mundo acompañado de su bicicleta. El viaje, que comenzó en febrero del año pasado, tiene la intención de llevarle en busca de la felicidad y capturar esos momentos para compartirlos con sus seguidores. Y hablando también de bicicletas, Francia pagará a los que utilicen este medio de transporte. El Ministerio de Transporte anunció que las empresas pagarán 21 céntimos por kilómetro recorrido. Su intención es también mejorar las medidas de seguridad respecto al robo de bicicletas para fomentar esta práctica. Juegaterapia es un proyecto que nació en 2010 destinado a hacer más llevadera la quimioterapia en niños. Se basa en la donación de consolas, tablets y juguetes por parte de otros niños con quienes intercambian dibujos y mensajes. Tras el éxito de este proyecto, se creó el Jardín de Miospi, que consiste en la creación de jardines artificiales en las azoteas de los hospitales para que los niños puedan salir y jugar estando controlados. Ya se ha hecho en el Hospital de la Paz y el siguiente proyecto es en el 12 de octubre. El contacto con la naturaleza reduce la frecuencia cardíaca, el estrés y fomenta la recuperación de personas enfermas. Los estudios realizados han determinado que el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares disminuye en personas que pasan más tiempo en contacto con la naturaleza. ¡21 céntimos por kilómetro recorrido! Me voy a mudar a Francia. Pero eso sí, espero que tenga los carriles bici bien puestos, no como en Madrid, que de repente te quedas sin carril bici y tenías que tirar a la aventura a la carretera, lo cual. Hombre, digo yo que si organizan este tipo de prácticas estará algo más controlado. La verdad es que tenía ganas de empezar con algo así, estaba buscando noticias que fueran más positivas, porque parece que siempre empezábamos con debates políticos, sociales, quejándonos sí. De todo, siempre protestando y debatiendo la una con la otra. Bueno, y yo convenciéndome pronto, ¿no? Los tópicos. Llevar. De mentes corrientes, ¿no? Todo me parecía bien. Siempre. Aquí también todo me parece bien, tengo un problema. Pero esta vez con motivo. Y entonces queríamos empezar esta nueva temporada pues con un golpe de buena energía. Y igual que nosotros empezamos con buena energía, como han dicho nuestra batería de noticias, yo creo que todo el mundo debería empezar a hacer deporte con la música que le gusta y la naturaleza. Así es la combinación. Es la combinación perfecta, os lo acabamos de decir, la clave para vivir eternamente. Bueno, eternamente, montar no. En bici, claro. Ya es hacer deporte, pues y además te pagan. Es que lo vemos. Mira, montas en bici, en la naturaleza escuchando tu música favorita. Ya está. ¿Qué más se puede pedir? Así que nada. Aprovechando estas noticias, ya sabéis, en cuanto termine el programa, eso sí, os cogéis la bici y os vais al bosque a pedalear. somebody calls your friend. Yeah. You don't need an invitation. Keep calm, you sure come on in. Yeah, we know how to work and we know how to play. We're from the country. We're from the country. We're from the country and we like it that way. Yeah. Estás escuchando el micrófono Pombo. He visto a una estrella nacer de tu ombligo para luego convertirse en el centro de mi universo. He visto a gigantes hacerse diminutos para poder besar tus pies y no la luna. He creído en sueños imposibles, en cuentos de hadas y en el amor. Esto último, además, lo convertí en mi religión. He mirado el cielo contigo y después al cielo sin ti, solo para ver cómo sería tener tus ojos. He imaginado en segundos una vida entera a tu lado, para luego darme cuenta de que no existe mejor futuro que conjugarte en mi presente, y no hay mejor manera de vivirte que la de temblar cada día por saber que puedo perder, pero también tenerte. He tenido miedo contigo y miedo de ti. He leído cientos de poesías observándote dormir. Y hoy puedo decir que no existe mejor antología que la de ser tu amiga, además de tu chica. Y es que llevo 22 años buscando el verso perfecto y por fin lo he encontrado. Solo lo componen tres palabras y me lo escriben tus manos cada mañana. Buenos días, pequeña. Buenos días, mi amor. Bueno, este texto que acabamos de escuchar es el verso perfecto de Mónica Gae, a la que podéis encontrar en el Twitter @MónicaGae o en su blog diariodeunabalaenlarecámara.blogspot.com. Y la noticia que tenemos que comunicaros es que Mónica estará participando activamente en el programa porque colaborará con sus audios cada 15 días. Así que si os gusta cómo escribe esta chica y cómo recita, estad pendientes porque tendrá mucho que compartir con nosotros a lo largo de esta nueva temporada. Sí, la verdad es que tengo ganas de que aquí haya voces nuevas y que estén aquí día tras, o sea, semana tras semana, no sé. Sí. Además, después del sentimiento que le pone, tengo muchas ganas de escucharla. Pero de todas maneras, lo que sí que queremos decir que esta sección del micrófono Pombo no se termina solo aquí, sino que cada 15 días Mónica traerá sus audios, pero podéis seguir mandando vosotros vuestros textos que nosotras leeremos al correo que hemos dicho al principio, mentescorrientes@gmail.com. Así que eso, nos desanime para seguir colaborando porque seguimos buscando vuestros textos. Estás escuchando la entrevista con Mentes Corrientes. Playa Cuberris es un grupo formado por Álvaro Fernández, guitarra solista, Daniel Sánchez, batería, Roy Santana, bajo y teclado y Pedro Girón, voz y guitarra rítmica. Ya nos visitaron con anterioridad, concretamente el 20 de abril de 2013. En aquel momento nos hablaron de su estilo de rock playa y su proyecto crowdfunding para financiar su álbum, y hoy vienen a contarnos que lo lograron. Consiguieron lanzar su álbum y han venido para compartirlo con nosotros. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estáis? Muy buenas. Muchas gracias por haber venido otra vez. Encantados de volver a estar aquí. Además, yo la otra vez me lo perdí, así que me alegra haber podido estar esta vez. A mí me encanta repetir, ¿eh? Bueno, hemos hablado que conseguisteis el álbum con crowdfunding, ¿no? Que fue lo que vinisteis a contarnos la última vez. ¿Fue complicado conseguirlo o los plazos, todos los problemas que tiene el crowdfunding, ¿no? Que si no llegas a determinado dinero tienes que devolverlo. Todo, sí. Exacto. ¿Cómo fueron los plazos y...? Sí, bueno, de primeras, evidentemente, como todo proyecto, pues empiezas bastante motivadete. Quizás por ser primerizos en esta historia del crowdfunding y demás, al principio, en el primer a corto plazo, vimos que igual nos flipamos con el tema del presupuesto. Pero sí es verdad que la gente estaba animada, animamos mucho a nuestros seguidores, a los cuberrianos, y por suerte, pues oye, todo fue bien. Fue quizás bastante, o sea, increchendo, ¿no? Bastante proporcional, o sea, no hubo ninguna etapa gorda de ¿cómo se dice? De flaqueza. Sí, bueno. Quiero decir, se portaron muy bien, o sea, progresivamente fue muy bien y bueno, pues creo que tuvimos 3 días al final de gozar el premio, ¿no? Porque llegamos con 3 días así un poco limitados, pero bien, al final conseguimos. Pero al final se consiguió, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál era la meta que os habíais puesto? Si os puedo preguntar, como el tema del dinero siempre es algo tabú en el mundo. Sí, bueno, fueron 1.500 euros y nosotros pusimos unos precios que eran de 10 euros el disco en formato físico, ¿no? Más una entrada al concierto de presentación. Luego estaba la descarga digital por 5 euros y luego tuvimos unos precios más altos que implicaban un concierto privado acústico, implicaban un directo eléctrico, pero no se compraron. Y luego hubo muchas donaciones de 50 euros, eran de pues, gente que compraba lotes de discos de colegas que sí. Se portaron muy bien con nosotros y bueno, a los que... Los papás que siempre funcionan de maravilla. Pero bueno, aún así el presupuesto no era muy elevado, porque yo sí que he visto otros proyectos de crowdfunding que los grupos piden muchísimo más dinero. No, el disco fue más caro, 500 sí. euros, obviamente. Claro, eso pero sí pusisteis que no, por vuestra sí parte. Decir cifras, pero sí que fue más caro, sí. Y bueno. Ya sabes, lo que queríamos era una ayuda. Pero bueno, es. Lo que querías era poderlo sacar adelante. Exacto. Pero era algo que salía de vosotros. Fue vital esa parte del crowdfunding. No, y aparte del propio premio, ¿no? De llevarse el crowdfunding, o sea, vimos que, oye, que teníamos mucha gente detrás que sí apoyaba nuestro proyecto, que eso quieras que no, es algo que motiva, ¿no? A una banda y a gente que trabaja y que busca un poquito funcionar en este mundo. Sí, ya no solo lo que consigues, sino lo que hay detrás, ese apoyo de los seguidores. ¿Y hicisteis un concierto de presentación entonces? Sí, hicimos el concierto La Glamores el día 15, ¿no? De noviembre. Día 15 de noviembre. Y la verdad es que fue muy bien. Fue así el concierto, yo creo, el mejor concierto que hemos dado hasta el momento. La gente estaba más animada y el que más hemos disfrutado. Y la sala Clamores, la verdad es que tiene un prestigio y una carrera de fondo que... Pues que le hacen nombre y realmente lo mantiene. Muy a gusto, sí. Y había que celebrarlo, además. O sea, sí. Ibais motivados. Sí, no, evidentemente, claro. Y bueno, también sabemos que ganasteis un concurso de canciones contra el hambre. ¿Con qué canción ganasteis? ¿Fue algo que compusisteis especialmente para ese concurso o era una canción que ya teníais? Pues cogimos una canción del disco que ya teníamos, que era Volver Atrás, ¿no? Sí, Volver Atrás fue. Y nada, eso era por votación, entonces la gente empezó a votarnos y al final quedamos primeros. Era votación online, ¿no? Votación online. O sea, que el jurado era el público, ¿no? Sí, sí, era todo público. Había una preselección, eran ciento y pico grupos y preseleccionaban a 30, me parece, y de esos 30 luego... Ya era la votación, ¿no? Sí, se hacía una que iba ya que era a partir del público. Uh-huh. Pues eran muchos, ¿eh? Que no, sí, es un no, premio, sí. Digo, que no es que 5 grupos se pusieran a jugar al parchís, ¿no? Que... No, fue una guerrilla. ¿Y cómo fue la experiencia? Bueno, pues la experiencia fue, habéis ganado y y encantados, joder, encantados. Pero cuando os presentasteis, ¿pensabais que ibais, que teníais posibilidades de ganar o dijiste, nos presentamos porque hay un concurso? Sí, lo dejamos caer un poco y resulta que sí que cojo la idea y uh-huh. Bien, encantados. Es un recopilatorio que forma parte con Dover y otros grupos así bastante, bastante justos, ¿no? Así que para nosotros fue una oportunidad, desde luego, compartir ahí un espacio en ese disco. Uh-huh. Porque está bien, ¿no? Es un lanzamiento muy consistente. Sí, sí, sí. Es conseguir sí, sí. El crowdfunding, el concurso, vais haciendo huequillo por todo donde se puede. Todo lo que gente detrás y gente apoyándonos, eso la verdad es que siempre se han portado muy bien con nosotros. Luego nuestros méritos propios ya están entredicho. Pero bueno, pero si alguien se porta bien, tiene razones para hacerlo. Así que no nos quitemos mérito. Y bueno, igual que ganasteis el concurso, ¿no? Pues habrá que saber por qué lo ganasteis, ¿no? Escuchar alguna cancioncilla o... Así que nos toquéis algo. Sí, ¿sí? Vamos. vamos a tocar un temita aquí para Gran Sol Radio. Esta canción es del nuevo disco que tenemos aquí entre manos. Estamos intentando elaborarlo. Se llama María Isabel. Me lo has quitado porque he tardado más en dar la vuelta al micrófono, ¿eh? La verdad es que estábamos aquí, Ana y yo, como teníamos muchísimas ganas de empezar el programa, y la verdad es que yo me he emocionado ahora, en plan, sí, era como, me dan ganas de saltar encima de la mesa. Sí, sí, la verdad es no que porque la rompas, no sé yo por qué me perdí el otro programa en el que vinisteis, la verdad. Muchas gracias. Te lo explico yo. No, la verdad es que Jolín suena muy bien, y habéis dicho que es para el próximo disco. Sí, eso próximo, es. Próximos proyectos, sí. Que tenemos una primicia aquí, Jolín, pues la primicia promete. Sí, y sí, sí. Entonces, ¿el próximo disco tenéis algo ya o de momento es...? Sí, la verdad es que, vamos, de hecho, antes de sacar el nuevo disco ya estamos trabajando en el segundo. Con muchas ganas, evidentemente. O sea, el tema de salir del estudio nos llenó de energía, muchas ganas, y también tuvimos tiempo para ponernos a ello. Y pues nada, empezamos a trabajar tema a tema, y pues yo creo que a día de hoy tenemos un set de 10-12 temas, inclusive, que queremos aumentar, evidentemente, para hacer un buen disco y un buen proyecto, con tiempo, o sea, no hay prisa. Sí, está macerándose ahora mismo el segundo álbum, pero vamos, yo estoy intentando empujarlo ya como sea. Estos me están diciendo, oye, Pedro, para un poquito, vamos a ver que salgan mejores temas, tal y bueno. Realmente solo lo dice Dani, ¿eh? Nosotros yo creo que desde aquí sí que metemos también prisa, ¿eh? Sí, que queremos. Bueno, que a lo mejor hay que parar un poco, ¿no?, entre álbum y álbum, para que no se note que... tenemos aquí unos, claro, emprendedores que no paran. Sí. Jolín, pues, oye, promete mucho, guau. Y tenéis algo pensado con esto de cómo lo vais a hacer, si vais a emplear otra vez el crowdfunding, ¿no tenéis alguna otra idea? El tema o es de que momento no lo habéis pensado. Lo que no está claro a día de hoy es el formato. O sea, no sabemos si hacer álbum en directo, si sacar en grupos de 2-3 canciones, incluso de una sola canción. Uh-huh. Eso hoy por hoy no lo tenemos claro del todo. O sea, como todavía se está definiendo, ¿no?, la idea. Sí, claro, hoy en día el formato, el CD, es muy difícil de vender y comercializar y demás. Y lo que estamos planteando realmente es empezar a sacar los temas uno a uno con su correspondiente vídeo y demás, porque tiene un impacto mayor luego siempre. Sí, luego siempre ir a cuenta gota y deja con ganas de más. Sí, exacto. Porque escuchas algo y estás esperando, ¿y qué será lo siguiente? ¿O qué me van a sorprender? Los álbumes que son muy espesos y que tienen, pues eso, 15, 20 temas. Pues, sí, que luego le das al play y luego nunca llegas al último porque no te da tiempo a escucharlo entero. Sí, claro. Te aburres por el camino. Sí, no, vamos a jugar la baza de Miley Cyrus, sin duda. Yo estaba pensando en Justin Bieber mientras que hablábamos de esto, así que... Sí, ya lo dejo. No, no, pero no por... Bueno, ya... Eso es por dejar recordar un poquillo. Tienen el peinado... El moño es igual. Tenemos aquí al plagio de Justin Bieber. Os mandamos una foto en un rato. Y bueno, respecto a eso, el 4 de marzo vais a dar un concierto en Radio 3, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo surgió esta oportunidad? ¿Os contactaron? ¿Contactasteis? ¿Cómo fue todo? Bueno, sin duda yo creo que fue suerte. Yo hice unas prácticas en Televisión Española. Sí, es verdad que hice un equipo fabuloso. Me apoyaron en todo. Trabajé de maravilla. Y evidentemente, bueno, pues yo lo vendí ahí un poco como banda, ¿no? Una banda que estaba en proyecto y pues si hubiese suerte y pudiéramos colaborar con ellos para cualquier programa o algo, que contaran con nosotros. Y así fue. Ellos tenían la oportunidad de darnos un espacio en los conciertos de Radio 3. No lo dudamos en ningún momento. O sea, fue proponérnoslo y decir que sí, o sea, directamente. Y bueno, ahora expectantes, pues ya no queda nada, o sea, queda prácticamente una semana y dos días. Sí, una semana y poco ya. Estamos trabajando ahora, de hecho, según salgamos de aquí nos vamos a ensayar, porque va a ser una oportunidad, la verdad, preciosa, yo creo, para nosotros y para la gente que quiera vernos. O sea, ¿y a qué hora va a ser, a qué hora lo van a emitir? Va a ser un concierto a las 6 de la tarde, 5 y media, 6 de la tarde, la gente deberá de estar allí, bueno, sobre esa hora. Será un concierto, vamos, en directo. Y no, ya te digo, o sea, la gente podrá ir, la gente que quiera, un aforo de entre 50 y 70 personas. ¿Y la entrada es gratuita? Es entrada libre. Lo único y exclusivamente, o sea, tendríais que mandar los datos a playacuberris@gmail.com, DNI y nombre de cada persona, y entrarían directamente. Nosotros nos encargaríamos de pasarlo a Televisión Española y ya se organiza. No habría ningún problema. Y de hecho yo lo aconsejo porque el audio de la tele es fabuloso. Uh-huh. O sea, de verdad que se disfrutaría un montón. De todas maneras, recordaremos el correo luego cuando subamos el podcast para si alguien está interesado en acudir, que pueda contactar con vosotros. Por supuesto, y en Twitter y en todas partes. Nosotros difusión total. Esperamos que después de esta canción seguro que se apunta a todo el mundo. Sí, después de esta canción. Yo estoy muy emocionada. Yo creo que vamos a ir. Pero bueno, ya lo hablamos luego. Bueno, también hemos estado cotillando, ¿no? Y el mes pasado comentasteis en Facebook que necesitabais un preadolescente para el videoclip de Hijo del Pecado. ¿Encontrasteis a alguien? ¿Cómo va la búsqueda? Pues tenemos un casting ahora entre manos. Se han presentado por ahora sí, chavales. La verdad es que todos tienen buena expectativa del asunto. Pero bueno, no sabemos cuándo lo vamos a hacer ni tal. Igual lo reunimos en casa de alguno, les invitamos un Happy Meal al chaval. Y oye, que se lo pasen muy bien. Y aquí está nuestro equipo de Somos Esquimales, que es nuestra productora audiovisual, que es la que se encargará de decidir y de hacer la criba entre los chavales. Esperamos que todos dan el pego muy bien. O sea. Desde aquí una invitación a cualquier preadolescente con ganas de salir en un videoclip molón. Que escriba el mismo correo, ¿no? Que lo contacte con nosotros. De sus padres, ¿eh? Por supuesto. Con autorización firmada, sí, por supuesto. ¿Y tenéis alguna, o sea, qué idea tenéis sobre este videoclip o de momento es privado, secreto? Hay un guión escrito. Ya te digo, Somos Esquimales está trabajando en ello. Uh-huh. Y en cuanto estemos ya a punto, pues a ver qué pasa. Se lanzará. ¿Eso es del disco que ya publicasteis o es también una de las nuevas canciones? Está en el disco. ¿Vais a ir haciendo videoclips del disco que sacasteis? ¿Vais a empezar ahora a hacer los videoclips, no? ¿Es la idea o solamente algunos o cómo tenéis planteado eso? Hombre, 11 videoclips es mucho trabajo. No, pero sí, bueno. Por lo menos un par de ellos tendrán que caer del disco, sí. Sí, de verdad es que gana mucho. Sí, un mínimo. Más que nada por hacer viral un poco todo este asunto y que realmente tenga un calado de gente importante. Sí, porque llama más la atención y más eso, sobre todo si sacas a lo mejor un par de videoclips y el resto de canciones, pues unas las escuchas, otras ves el videoclip y como que te engancha más de esa manera. Claro. Sí, además una canción con videoclip transmite más que la canción en sí. Sí, sí, sí. Desde luego la parte de visual es muy importante en esto, la música. Y respecto al grupo en general, ¿tenéis así alguna anécdota curiosa que contar que os haya ocurrido alguna vez o con esto de la grabación o en cualquier momento? Hombre, anécdotas diarias yo creo que hay. O sea, cada día es un mundo en el ensayo. Eso... Es de los pedetes que se tira a Roy hasta... El de los pedetes soy yo. Cuatro cuatro chavales muy, una personalidad muy distinta que encaja curiosamente muy bien, pero vamos, que cada uno es un mundo. Y sí, sí, nos han pasado millones de cosas, ninguna relacionada con el mundo del rock and roll y los ligoteos, porque eso está muy sobrevalorado, eso no existe en Playa Cuberri. Es mentira, ¿no? Pero sí que nos han pasado aventurillas y sí que hemos tenido nuestras risas y desde luego se disfruta mucho. Entonces nadie se ha tirado un sujetador en un concierto ni bueno, nada por el estilo. Algún colega, sí, alguno de estos que está aguantando la cámara seguramente. Sí, porque hay que, como han dicho antes, lo de Somos Esquimales están aquí y están rodeándonos de cámaras, lo cual es curioso, ¿no? Un saludo. Hola. Así que son ellos, ¿no?, los que os tiran los sujetadores. De momento. De momento. Espero que no sea así las siempre. Que se disfrazan de mujer también para mirar los conciertos. Hacer un poco mixto. Hacemos también un llamamiento a todas las mujeres que quieran tirar sujetadores para que puedan ir evolucionando. Darle variedad al asunto. Por supuesto. Bueno, yo solamente digo que cuando les he recibido venían como quien sale un coche de, no de payasos, ¿no? Porque es más cómico, pero no, pero por eso no quería que sonara así. Veníamos con muchas venían ganas, venían muy, muy animados. Y viendo cómo son así saliendo de un coche, yo no quiero saber qué hacen en un concierto. Bueno, sí, sí quiero saberlo. Y bueno, lo que estábamos diciendo antes con el disco, ¿no? Que lo importante de las ideas es que vayan avanzando. Y aparte del próximo disco, del segundo disco que tenéis pensado, ¿tenéis más ideas o con eso estáis ya...? A nivel compositivo. Bueno, a nivel del grupo, ¿no? Sí, tenemos proyectos, sí, desde luego. Está, bueno, ahora tenemos el Noise of Unplugged, que vamos a volver, es un concierto acústico. También estamos programando una gira para este verano, una gira que va a empezar en el San Antonio Festival, está en Altea. Y ahí nos hemos ido invitados, y vamos a pasar un fin de semana precioso. Y estamos pensando en extenderla a la costa mediterránea. Uh-huh. Vamos a hacer un poco... pasarnos por Murcia, pasarnos a... Sí, que hay mucha cultura musical, Murcia, Valencia... Mucho buen grupo y demás, y bueno, pues ahí a llevar a nuestro pequeño grano de arena a aportarlo. ¿Y el tema de participación en festivales y cosas así, o concursos, eso que son un poco festival que organizan de varios grupos, se os ha planteado alguna vez o...? Estuvimos en un par de ellos el año pasado, en el Emergenza y en el Silicona, y bueno, es una cosa que ya hemos hecho, ya hemos pasado por ello y no... O sea, está muy bien, pero no creo que repitamos ese tipo de concursos y tal. Sí, yo os preguntaba porque la mayoría de los grupos que han pasado por aquí no estaban contentos con esas experiencias del todo, que siempre había como las pegas que habían tenido que preferían organizarlo por su cuenta y salían más a gusto. Yo creo que son apoya la cultura musical y siempre están bien. El tema es que con este disco ya estamos intentando ofrecer una versión de Playa QR un poco más profesional. Es algo que hay que hacer y una vez que lo has hecho, pasar a otras cosas. Y queremos meternos ir avanzando, ¿no? Y bueno, ya que ha pasado mucho tiempo sin escucharos cantar, ¿sí? Así que si nos importa ahora para despedirnos y dejar pasar a los oyentes con una buena sensación. Muchísimas gracias. Dejamos otra canción y... ¿Qué traste está? ¿Qué vais a tocar ahora? Pues vamos a tocar un clásico, por no decir el clásico cuberriano, que es el Fantasma. Solo que nunca lo habíamos trasladado al formato acústico y es una aventurilla. Y ha sido duro, ha sido complicado, pero... Ha habido críticas. Mira fijamente a alguien, no sé si es una indirecta. ¿También primicia o esto sí que lo habéis colgado en alguna parte? Esto es primicia absoluta. Hombre, me siento muy... De lujo, sí, es que empezamos la temporada en condiciones, hombre. Así me gusta. Luego también tenemos un baile caliente que hemos preparado para el final del programa, ¿no? Pero eso en la radio no puede salir, claro. No os preocupéis, lo grabamos. Saldrá lo que os grabe. Tenemos Vine, hacemos YouTube, si hace falta, todo para vosotros. Pues nada, os dejamos el espacio para que os despidáis. Se cobija entre hormigón y sueña con tocar la luz. Él sabe que descontrola si no estás tú velando la habitación. Él burló a la tempestad, pero el tiempo fue a caer y ahora su ciudad duerme en la oscuridad. Hablando sin responder, Un fantasma en su desván le atormenta y le hace creer se ignoran las voces, la soledad. Vendrá buscándole a él, que ahora ya no sabe amar, porque ya no sabe perder. Ahora es parte su suerte en otro lugar, sembrando sin recoger. Chicos, muchísimas gracias de verdad por haber venido. Por todas estas primicias. Os deseamos mucha suerte y de nuevo os volvemos a invitar cuando tengáis algo que contar, el siguiente disco, cualquier cosa. Sí, sí, este que... es vuestro espacio que tenéis abierto siempre. Muchísimas sí, gracias. Nos encanta que penséis y sepáis que esto es, que Mentes Corrientes es vuestra casa también. Está muy bien que haya un foro de este tipo y que, oye, que acoja la música emergente. Y muchas gracias por todo. Y contéis vosotros también con nosotros para lo que queráis. Muchísimas gracias. Un gustazo. Cierto, bueno, muchas gracias. Es que tenéis una invitación sí. reservada de parte de... Apuntada queda. Estaremos seguro. Thank you. que la crisis no te frene. A continuación, 5 actividades para esta semana. Concurso de microvídeo, Madrid en positivo. En estos tiempos de negatividad y conflictos sociales, la Función Canal busca minutos de inspiración, creatividad y optimismo en los que mostrar las cosas buenas de Madrid. Si te gusta la ciudad, este es el momento de contarlo y aspirar. Además, a un primer premio de 1.000 euros y un segundo de 500. La fecha límite de participación es el 20 de abril. Tour gratis. Descubre los tesoros ocultos de Madrid. Estamos acostumbrados a viajar y descubrir nuevos lugares cuando muchas veces ni siquiera conocemos la ciudad en la que vivimos. Si este es tu caso y vives en Madrid, el domingo 23 de febrero se realizará un tour gratuito de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Recorrerá diversos lugares y se descubrirán anécdotas sobre la historia de Madrid. El punto de encuentro es la entrada del Museo Casa Sorolla. Si quieres descubrir de una vez por todas los rincones de Madrid, solo tienes que enviar un correo a jcsanchez@rusia.pro. Al final se recogerán donativos que se destinarán al Banco de Alimentos. El primer taller de fotolibros bajo el tema El Paraíso. Si te gusta la fotografía y quieres participar, solo tienes que enviar 20 fotografías en blanco y negro a info@photobookclubmadrid.com antes del 7 de marzo. Se hará una selección entre todas las personas que participen y el 24 de abril los afortunados presentarán las obras. ¿Serás tú uno de ellos? 4. Maratón de cuentos. Como dice la Escuela de Cuentacuentos que organiza el evento, los cuentos nos acercan, rompen fronteras, nos hacen más libres. Queremos llenar de historias Madrid y poblarla de sueños. Por eso, 40 narradores contarán historias durante 3 horas. La primera está destinada a los niños y las otras dos a adultos y familia. Si compartes esta visión del mundo y de los cuentos, pásate el 22 de febrero por el auditorio de la Casa del Lector en Matadero, Madrid, a las 12 de la mañana. Es completamente gratuito. Screaming dogs and squinting tears. 5. Exposición. ¿Piensas o tocas? Los alumnos de un ciclo del Colegio Público de Educación Especial, Peñalara, llevaron a cabo este proyecto y obtuvieron el primer premio de 4 concursos de buenas prácticas educativas MEP. Ahora han decidido compartir estas fotografías en la sede de la UGT, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la tarde. La entrada es gratuita, pero date prisa, solo estará hasta el 28 de febrero. 6. Bueno, y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, que ha estado lleno de sorpresas y de mucha fuerza. Sí, ha estado muy denso, pero denso en plan bien. Así que nada, nos despedimos hasta la semana que viene, que seguiremos aquí en Agora Sol Radio de 4 a 5 de la tarde. Besitos.